muchachos, le habla Eduardo Latino. Yo creo, equivocado o no, no tengo las pruebas concluyentes de que Marta Olgado sí era la hija de Perón. Yo tengo esa idea, me puedo equivocar, pero es lo que yo presiento, lo que tengo, la idea que tengo yo. Y la mantengo. ¿Por qué no salió el ADN? Hay tantos intereses por medio. ¿Sabés cómo se fraguan las cosas? Pero sí, yo sigo creyendo. Para mí, Marta Olgado era la hija de Perón. Buenas noches. Aclaremos las cosas. Terrorismo es poner una bomba. Subversión es imponer una idea. Y también decían los militares agio, y agio se refiere a economía, que era lo que venían a arreglar después de Isabel Perón. Pero para mí el gran error fue de Perón, de haber puesto a su señora, porque no era una inepta total, lamentablemente, la verdad que no sé qué estudio tenía, porque hasta la cuna sabía bailarina de Piringundín, pero se daban cuenta hasta cuando leía, aparte del rodigazo que nos comimos, que de ahí nunca más se levantó la Argentina. Justrich, gracias. Buenas tardes, señor Giovannini, lo estoy escuchando y la verdad que me acuerdo de todo ese tiempo y me da mucha pena. Nosotros apoyamos mucho, yo en ese tiempo estaba en Córdoba, apoyábamos mucho a la señora Isabel. ¿Y sabe por qué pasan estas cosas? Porque cuando hicieron los juicios no llevaron a testiguar a la gente común, llevaron a los familiares, los que estaban ahí cerca, los que ahora andan gritando. Pero bueno, Dios es justo y la señora va a tener la ley de su parte. Con ustedes, en la forma que hablan y que inculcan a los demás, bienvenido sea. Le deseo de mucho corazón y viva Perón. Sí, buenas noches. Yo me pregunto una cosa, y hace mucho que me pregunto, ¿cómo los tupamaros pidieron perdón y cómo tuvieron un presidente ex Tupamaro y todo eso? Y acá los montoneros nunca piden perdón. Y digo yo, si tanto dicen que hay 30.000 desaparecidos, ¿no será que han contado también a civiles? Porque yo vivía en esa época en el centro y no tenía miedo que me asalten cuando salía a la calle. Me explotaba cada coche, no sé cómo me salvé, cada coche explotaba porque los montoneros habían puesto bombas. ¿Y en qué están? Ellos están ahora jodiendo y han... Buenas noches, Radio Belgrano. El programa de Rubén Francisco Giovannini, el gran oyente de lunes a viernes. Yo me llamo Omar Luis, ustedes saben mi apellido. Bueno, esperemos que todo se solucione, ¿eh? Bueno, un abrazo muy grande para toda la barra. Buenas noches, señor Giannini. Muy bueno el programa con todo lo que están hablando de la historia, que es muy importante. Y realmente la señora Isabel de Perón fue una señora, a comparación de todos estos. Y con respecto a la marcha, es patético. Los unió el espanto. Tenemos que estar con atento la neurona, todos, porque esta no sé cómo va a terminar. Realmente, vudú en el palco, por favor, cómo usan a la gente. Un beso grande, buen fin de semana, Silvia. ...19.965 la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Hoy 5 de septiembre, Día de la Mujer Indígena, Día del Voluntario de la Defensa Civil y Día del Idioma Lunfardo. Ah, muy bien, entonces vamos a hablar en lunfardo. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Usted no le da bronca perder y gastar tiempo de radio en a veces las pavadas que dicen? A veces sí. Pero bueno, son los oyentes, le abrimos el micrófono, le dejamos que digan lo que quieran. Sí, piensan. Pero no pueden ser tan estúpidos como decir que Perón era un bobo porque puso a la mujer de vicepresidente. Primero que no la puso él, se la puso el Congreso de Partido, que no es lo mismo. Segundo, que comparada a esa pobre mujer con todos los que la siguieron, fue de lujo, porque ella recibió un país en guerra, con una guerra interna desatada y con una deuda de 5.780 millones de dólares de deuda externa. Y cuando se fue, dejó, a pesar de haber gobernado un año con esa deuda y con esa guerra, 5.780 millones de dólares con todos los servicios pago al día. No contrajo un centavo de deuda externa. Fue el mejor año de la historia argentina, que el Producto Bruto Interno del trabajador superó los 45%. En los últimos tiempos, el Producto Bruto Interno para el trabajo es del 26-27%. ¿Qué pueden hablar? Hablan porque tienen lengua, pero no saben un carajo ni de nada saben. Entonces, ¿cómo no te va a dar? Porque si yo les tengo que contestar, los tengo que mandar sabe dónde, ¿no? Porque porque cuando para hablar hay que hablar con propiedad, no se puede hablar al pedo así tan libremente. La mejor ley de contrato de trabajo de todos los tiempos, la 2744, la nacionalización de la boca de expendio para que los chorros de las compañías petroleras no se quedaran con la guita del pueblo, como hizo López, Cristóbal López, que debe 8.000 millones, 20.000 millones de dólares deben impuestos, ¿eh? De que son de los argentinos y que ellos se lo dejaban. ¿Por qué? Porque la ley. Ahora ganó una concesión, ¿no? Ganó una licitación. Ahora dice que anda todo compungido, anda todo recaído, no sé. Pero yo voy a que en aquel entonces ese dinero lo utilizaban los señores petroleros, primero para desestabilizar el gobierno y segundo para hacerse ricos, porque lo depositaban después de 60, 90 días. Y en un proceso inflacionario, eso es muchísima plata que manejan ellos y que cobran sus intereses, y prácticamente cuando devuelven ese dinero lo ponen totalmente depreciado. Entonces, hablan porque tienen lengua. Cuando le quisieron comprar la empresa Ítalo, que vencía la concesión, Isabel Perón la pagó 17 millones de dólares. El proceso militar con Martínez de Hoz a la cabeza la recompró en 350 millones de dólares que le hizo pagar al pueblo argentino. Se olvidan del caso Ítalo, se olvidan. Entonces, hablan porque tienen lengua. Yo lo desafío a Justriz, que venga acá y vamos a discutir todo lo que él habla, y yo voy a ir con documentación, porque ya me llenó. Porque cada vez que habla le echa la culpa a Perón o a la señora o a cualquiera. Que venga y que me muestre lo que hicieron los demás, y yo le voy a mostrar lo que hizo Perón. Y que la gente compare. Así me dejan de romper las pelotas estos tipos. Y espero que venga, si no es un cagón de mierda. Y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo. ¿Qué pasó un 5 de septiembre? ¿Nació gente? Sí, Elda Zulema Figueroa. ¡Feliz cumpleaños! Muy bien. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla! Elda. ¡Que lo cumpla feliz! Muy bien. Continuamos entonces. Continuamos. A ver, ¿qué me quiere? Hábleme de la actualidad, no hable de... No se enoje con los oyentes. No, ¿cómo no me voy a enojar? Bueno. Déjeme tranquilo, por favor, ya estoy podrido de que siempre la culpa la tiene Perón y Perón y Perón. Pero, y aparte hablan cosas que ni idea tienen de qué sucedió, ni cómo sucedió, ni nada. Ay, sí, Perón la puso. ¿A quién quería que pusiera? A ver. A toda esta manga de traidores que después se dijeron peronistas e hicieron las cagadas para que se la achaquen a Perón. ¿No se da cuenta que Perón puso a quien más confianza le tenía en ese momento, porque al otro los montoneros se lo mataron? Que era el secretario general de la CGT. ¿Y a mí por qué no me puso? No me puso precisamente porque me dijo: te salvé la vida, gringo. Yo iba a ser secretario general de la juventud. ¿Cómo sabía él que yo iba a morir ahí? porque estaba lleno de traidores, esos mismos traidores que después vinieron y al grito de viva Perón destruyeron toda la obra de Perón. Entonces cuando hablan, primero sepan de lo que hablan, y no hay peor cosa para mí que se hable al pedo, y más que me gasten tiempo de radio para hablar al pedo. Hay que tener elementos como para hablar. Por eso yo le digo, venga y a ver, dígame todas las cagadas que se mandó Perón, y yo después le voy a mostrar por qué no eran cagadas. Y le voy a mostrar todo lo que hizo Perón por el país, y le voy a decir todo lo que hicieron los demás en contra del país. Pero con pruebas, con elementos concretos, con decretos, con leyes, con esto, con aquello, con lo otro. A ver si se anima, que venga. Que me avise un día antes y yo lo espero. Así tenemos una hora, o ya no tengo más 2 horas, para discutir sobre todo esto. Pero puede venir 2 días si quiere. Y si quiere puede venir 2 días, sí. Y le damos a la gente, que la gente sea el árbitro y que opine sobre la discusión, ¿eh? Sobre la discusión. No sobre los güeyes perdidos, los pajaritos. No. El sexo de Los Ángeles. El sexo de Los Ángeles. ¿Eh? Esas discusiones. Ay, Dios. Bueno, vamos a otra cosa. Sí. Usted vio hasta dónde llega el reino del caradurismo en la Argentina. Resulta que Vudú ya se está erigiendo en uno de los caciques del justicialismo. Cacique. No, cacique, sí. Dijo, a partir de ahora... Bueno, indio no fue nunca, pero bueno. No, indio no fue en la reputa vida, pero quiere ser cacique sin haber sido indio, ni siquiera sin llevar pluma. Resulta que dice, a partir de ahora el justicialismo se tiene que manejar con ejemplos. Dijo Vudú. Vudú. Ahora, bueno, ¿qué ejemplo puede dar esa rata inmunda, bueno, que vos lo estás viendo? Sí, es una rata inmunda. ¿Qué bueno, no? Está bien, pero estamos en la radio. A los pobres jubilados que tenían que pagarle como correspondía, los obligaba a hacer juicio. Porque supuestamente no había plata para ajustarle los saberes como corresponde. Ahora, para regalar miles y miles y miles, porque acá hablan de 1.600. 1.600 serán en un pedacito de la frontera. ¿Y sabe cuántas debe haber en Bolivia? ¿Sabe cuántas debe haber en Uruguay? ¿Sabe cuántas aquí en la Argentina? En el interior del país. Gente que no le correspondía y que se la dieron, se la regalaron, le inventaban. Porque así como inventaron invalidez para los paraguayos, también podían haber inventado invalidez para los argentinos. Si es una mafia. Entonces, vos fijate cómo saquearon la plata que era, que no la, yo siempre dije acá que el que daba los aumentos, que el que permitía que le dieran jubilaciones a los que, a pesar de que se violaba la ley, a los que le dieron jubilaciones y no aportaron, esas jubilaciones deberían haber salido, porque la ley 24.241 lo dice, artículo 187, de rentas generales. Claro, si tienen que sacar de rentas generales, le queda menos caja para ellos, para la obra pública y para muchas otras cosas que ellos manoteaban. Entonces, ¿qué hacían? Era más fácil pagarle el mal al jubilado, que le correspondía cobrar mucho más al jubilado aportante, y de esa manera ellos hacer política de dádivas, dando a través de la plata del jubilado jubilaciones cuando tenían que haberla dado por rentas generales. Y a tal punto esto es así que, fíjate, no es solamente porque a vos te muestran las jubilaciones que ellos otorgaban. No significa solamente la erogación de jubilaciones. Significa también la erogación del cuidado de la salud, de remedios, de PAMI, de atención en la salud, de toda esa gente que después las llevaban a votar para que los votaran a ellos. Es decir, que la plata del pobre jubilado que se muere de hambre servía para que ellos hagan su política y eternizarse en el poder. Y este caradura delincuente, hay que reorganizar el justicialismo con ejemplos. Me cago en los ejemplos que puede dar este individuo. Entonces vivimos en la Argentina del... del desastre, de la inmoralidad total y absoluta. Ahí recién también había un obispo hablando de que, acusando al kirchnerismo de ser, haber auspiciado y haber hecho crecer el narcotráfico. Yo pregunto, si esto fue así y ellos lo sabían, ¿por qué razón permitieron que se nombrara en el Cedronar un sacerdote? Porque la figura de un sacerdote en el Cedronar era como una bendición a la política del gobierno de Cristina Kirchner a la lucha contra el narcotráfico. Si ellos sabían que ellos eran los que bancaban al narcotráfico y que lo hicieron crecer, ¿cómo es que brindaron una protección a través de un sacerdote y se quedaron bien en el molde y no dijeron nada? Cuando se lo nombraron, por lo menos tenían que haberle ordenado o exigirle la renuncia como sacerdote y que nunca más volviera, porque era un corruptor él también. No era solamente un corrupto, sino un corruptor, porque era aliado de los que corrompen a la juventud y los que corrompen a la sociedad y a los niños. Entonces hay una hipocresía tal en todo esto que, por ejemplo, hay muchos que te recitan el aborto, que la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiere. Las monjas carmelitas descalzas se flagelan, y no es de ahora, es de siempre, y resulta que ellas no pueden flagelarse, porque vienen los derechos humanos y eso es una, y hacen todo un teatro, todo un escándalo, allanan un convento. Pero ¿por qué no allanan las clínicas de abortos? Y aquellos que se rajan la vestidura diciendo que las mujeres pueden hacer de su cuerpo lo que quieren, no lo he visto escandalizarse cuando una monja se quiere flagelar, pero sí exigen que una mujer pueda matar el feto que lleva adentro. Entonces estamos en el mundo de la hipocresía. Esta es una sociedad que padece de anomia. Estamos enfermos. Y como el pez, esta sociedad es como el pez. El pez comienza siempre a podrirse por la cabeza. Y lo que tenemos podrido es la cabeza en los diferentes gobiernos que hemos tenido durante todos estos tiempos. No hay valores, nos alejamos de Dios, hacemos lo que se nos canta, terminamos matándonos entre nosotros y todavía pretendemos dar consejos. Robamos, corrompemos, ahí los tenemos. Pero el problema es quién los vota. Porque el que vota a uno de esos tipos está tan enfermo como la cabeza. Porque sabiendo lo que son, no se los puede votar. Sin embargo, por ahí los llevan a dar una vuelta y salen a aplaudirlos, en lugar de defender sus derechos como corresponde, en lugar de defenderse, porque esas agresiones son para todos, no para uno en particular. Cuando vos te roban y te sacan del bolsillo algo, no te están atacando solo a vos, te están atacando a vos y a tu familia. Y cuando te conculcan los derechos constitucionales que deberías gozar, te están atacando a vos y al porvenir, al futuro, a tus hijos, a tus nietos. Porque si hoy perdiste tus derechos, mañana ellos tendrán que pelear para recuperarlos y quizás, como no saben que esos derechos existieron, no van a saber defenderlos y los van a perder para siempre. Y el único responsable es el que permitió que le arrebataran lo que era de él. Por eso yo siempre digo, nunca es tarde en tanto y cuanto se luche por la dignidad. Es que hasta ya hemos perdido la dignidad. Hemos preferido que nos den o mendigar una caja con comida, a plantarnos y a decir, señores, ustedes se enriquecen como locos desde el poder. Hacen de la cosa pública lo que quieren. Venden todo, no les importa un carajo. Compran las tierras fiscales a 2 pesos con 50 y las venden a $50. y a ustedes les dan una cajita de comida, como a los animales se les tira un hueso para que sobrevivan, no para que vivan, para que sobrevivan. Entonces todas esas cosas paulatinamente les hace perder la dignidad a toda una sociedad. Allí veía un montón de chicos Juan, que está en la foto en Facebook, donde pobrecitos vos los ves y decís, no puede ser. Chicos, jóvenes, adolescentes. Y alguien escribió ahí, no son de Siria, en el artículo, dice, no son sirios refugiados, son argentinos. Y a los sirios refugiados, el señor presidente que gobierna la Argentina, les dijo en Europa, a los europeos para quedar bien, que él va a recibir a 3.000, ¿y qué le exigen los refugiados? Que tienen que venir con una vivienda, y se la va a dar los argentinos. La caridad, bien entendida, no debería empezar por casa y darle a esa gente, que son hermanos nuestros, lo que ellos necesitan para vivir con dignidad, ni siquiera uno de los derechos más sublimes que tiene la sociedad, el derecho a comer y vestirse y vivir dignamente, lo pueden tener, ni siquiera la educación, porque ni siquiera educación tiene, porque no se las brinda el Estado. Entonces, estoy podrido ya de todos estos santulones que vienen y después, cuando ven a sus hermanos morirse de hambre, miran para otro lado y total, sálvese quien pueda. A mí no me va a pasar, dicen. Y no se dan cuenta que a lo mejor no le pasa a usted hoy, pero mañana les va a pasar a sus hijos. Hay algo que me preocupa. Allí hay un estudio hecho que dice, ya basta de colas en los bancos. Dice, ahora se va a poder con celular depositar un cheque. Depositar un cheque. Uh-huh. Eso lo pueden hacer los comerciantes que tienen cuenta en los bancos. ¿Le van a dar un celular al jubilado para que vaya a cobrar? Pero lo peor de todo esto es que se está estudiando el vicepresidente del Banco Central, y esto hay que advertirlo. Y esto lo hemos tratado muchas veces aquí en este programa. El vicepresidente del Banco Central propone terminar con el papel moneda. La propuesta viene trabajando el ex candidato a vicepresidente del radicalismo, Lucas Llach, quien asegura que hay que terminar con la circulación del papel moneda y que todo se puede hacer mediante redes sociales. Todo se puede hacer. Mirá vos. Sí. En medio de la crisis económica hubo una propuesta que despertó el asombro de los más importantes dirigentes industriales de la Argentina. La misma vino de parte de Lucas Llach, el joven economista que acompañó a Ernesto Sanz en las primarias de Cambiemos, donde la Unión Cívica Radical apenas sacó el 3% de los votos. Es que luego de que Alfonso Prat Gay, ministro de Hacienda y Finanzas, reconozca públicamente su diferencia con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, la alarma se encendió en los distintos sectores económicos del país. ¿A quién seguimos?, se preguntó uno de los principales dirigentes industriales. Para agregar un poco más de leña al fuego, Lucas Llach, famosos por sus carreras de guanacos, esbozó una propuesta muy extraña en medio de la crisis monetaria. El vicepresidente del Banco Central República Argentina les anunció que quiere eliminar la circulación del papel moneda y que todo se haga en las redes sociales. Esto provocó el asombro en la mayoría de los presentes, pero aseguran que se trata de ideas vinculada a la edad y la generación del economista, del Llach, aunque no dejó de causar ciertas dudas en el resto del equipo económico. Señores, esto es una vieja aspiración de la globalización. ¿Se acuerdan cuando contaban la historia del Mensú en los años 30, que era el capataz que dirigía a los obreros de las tabacales, de los quebrachales, del Chaco, donde el obrero era un esclavo y le pagaban con un vale de comida. Que tenía que consumir. Que tenía que consumir en el boliche del patrón, porque tenía valor únicamente comprando allí. Y que le cobraban lo que ellos querían, mientras que le pagaban lo que ellos querían. Es decir, la peor esclavitud del hombre sería esa. No sería dueño de nada y estaría esclavizado a tener que depender de quien le dé la tarjetita para que él pueda vivir. Es decir, la tarjeta sería un certificado de vida como para que él pueda vivir. Ahora, ¿sería vida esa? ¿Podrías hacer lo que quieras con tu tarjeta? ¿A dónde deberías recurrir vos? No, no hace tanto pasó, cuando no teníamos moneda, que teníamos esas llamadas cuasi-moneda, que eran los patacones, los lecop, todas esas cosas, y los clubes del trueque, donde uno tenía un billete donde solamente se podía usar en esos lugares. Ahora, sí, eso es similar, pero no es lo mismo. Porque no digo, pero tampoco estamos yéndonos a la prehistoria, estamos yendo hace 15 años atrás. Sí. Pero vos fijate que esto es el sueño de los banqueros. Porque ellos van a ser el manejo y el dueño de todo el dinero, de todo el papel moneda. Y vos vas a ser un esclavo de ellos, que te van a dar, y vos, ¿a dónde vas a poder comprar? A donde ellos quieran. Y los comerciantes, si quieren seguir con sus negocios, se tienen que integrar al sistema. Tendrán que integrarse. Entonces, ellos van a manejar todos. Todo, hasta tu vida la van a manejar. Y es como lo pasó con la tarjeta SUBE. Empezaron con la tarjeta SUBE, te dan una ventaja primera, y después que te dieron la ventaja primera, te van exigiendo cosas que vos vas resignando. Empezaron los colectivos a decir que ya con la SUBE no viaja. Si no, el que no tenga la SUBE no puede viajar. No puede viajar. Entonces tenés que vos, ya dependés de la SUBE. Y tenés que tener, comprar la SUBE. Y a lo mejor vos viajás una vez a la semana, al mes una vez, y tenés que tener, comprar la SUBE y tener tu SUBE cargada. No decido yo si la quiero usar o no, sino que deciden ellos por nosotros. Deciden ellos por nosotros. Después empezaron con los subterráneos, la misma historia. Sí, ya no más molinetes, ya sí, molinete está, pero con la SUBE, si no... Claro. Antes había una tarjeta que se llamaba SubtePass para que no hubiera SUBE. Y no me van a decir que para ahorrar, y no me van a decir que para ahorrar personal. Porque ahí está la gran mentira. No ahorran personal, porque el personal tiene que estar para cargarle la SUBE. Entonces los cajeros son los mismos. La única verdad es la realidad. La realidad es que ellos quieren bancarizar todo de tal manera que la moneda únicamente la manejan los bancos. Se va centralizando todo eso y llega un momento que vos la plata en el bolsillo no la tenés, la tienen ellos. El otro día yo pregunté en la estación Constitución, que pusieron toda una serie de molinetes que no están habilitados. O sea, cerraron todas las entradas con molinetes. Para entrar y salir, por ahora se entra y se sale con molinetes que no... Uno ya sacó el boleto en una boletería, ¿no es cierto? Y yo pregunté, ¿y esto qué nos va a llevar? ¿A un boleto único? Porque si están poniendo molinetes para apoyar la tarjeta, SUBE y pasar, que si uno vaya a la estación que vaya, va a tener que pagar un consumo único. Me dijeron que no, que uno la va a habilitar, usted le van a cobrar como un mínimo cuando uno ingresa y la tiene que volver a pasar a la salida, donde le cobran la diferencia de acuerdo a la estación que se haya bajado. ¿Y cómo se la cobra? ¿Se la descuentan de la tarjeta? Todo con la SUBE. Uh-huh. O sea, uno pasa como si fuera a la estación o a las estaciones que vale el boleto mínimo. Y supongamos que no te alcanza para pagar la diferencia. ¿Qué van a hacer? Ahí, ¿qué van a dejar de detenido? Tienen que te cobrarán multa, según ellos. Cobran multa. Ay, Dios santo. Estas son cosas que debemos estar alerta. Porque si esto ocurre, vamos a tener Mensú de por vida. Uh-huh. Sí, pero no le vamos a conocer la cara. No, seguro. Bueno. El presidente de la Cámara de Diputados, vos viste que la señora esta, Patricia Bullrich. Sí, la ministra de... La ministra de Seguridad. ¿De qué? de inseguridad. Bueno, sí. Inseguridad. ¿Cuántos mueren por día en la Argentina? Y ella no se enteró todavía. La tarjeta de ella dice. Ah, o sea, bueno, la tarjeta sí. Ahora, de que garantice la seguridad al pueblo, está más lejos que de Cristina vuelva al poder. Dejémoslo ahí. Vamos a hacer un análisis con respecto a esta señora. Esta señora termina los otros días a decir que la marcha federal, es decir, no vi la marcha federal que la menosprecie. Que la sociedad esté preocupada, que la sociedad, es decir, menoscabó las necesidades del pueblo, como dice, yo no vi que el pueblo esté con necesidades, que el pueblo esté reclamando cosas. Indudablemente. ¿Por qué diferencia a la gente que estaba en esa marcha con el pueblo, como si fueran, no es pueblo lo que fue a esa marcha? No, para ella no, supuestamente. No participó el pueblo. Ella no ve que haya razones como para protestar. El presidente de la Cámara de Diputados, por supuesto que esta señora vive de espalda contra el pueblo. Siempre estuvo de espalda al pueblo. Esta señora, cuando hubo un gobierno de pueblo, junto con oligarcas guerrilleros, le crearon una guerrilla subversiva al general Perón para desestabilizar la verdadera y única democracia del pueblo, que fue la del general Perón, porque las otras no fueron democracia. La democracia gobierna para el pueblo y los demás gobernaron para los amigos, para sus familiares y para todos aquellos del partido que les convenía hacerse ricos con la cosa pública, y así te dejaron la Argentina. Entonces, esta señora, que cuando estuvo en el gobierno de la Alianza, también como ministra, pero de trabajo, en la reputa vida había trabajado, pero fue ministra de trabajo, como si supiera lo que era trabajar, o cuáles son las necesidades del trabajador. Al tal punto, fue esto así, que esta señora, siendo ministra de Trabajo, admite como ministra de Trabajo algo que la ley condena: el descuento de un 13% al salario de los trabajadores, cuando el salario de los trabajadores o de los jubilados, como tienen carácter de alimentario, son inembargables y, por supuesto, como tienen los jueces, viste que los jueces no pagan impuestos porque tienen en la Constitución Nacional una... Sí, una acordada que hicieron en su momento. Cuando se aprueba la Constitución Nacional, ellos tienen la intangibilidad de sus saberes. Y los saberes de los jubilados, como de los trabajadores, son intangibles. Bueno, pero es la intangibilidad... Por ley. La intangibilidad de de ganancias no la tienen los jubilados mortales, digamos. No, pero vos fijate que es ahí una ley que hicieron que es anticonstitucional totalmente, porque al ser alimentario, el haber de jubilado y el sueldo del trabajador son intangibles, porque tienen carácter de alimentarios. Entonces, ¿cómo es posible que no le puedan rebajar? Y le rebajó un 13% a los que ganaban más de 500 pesos, que no eran dinerales. Que digamos. Eran tres mínimas. Tres mínimas los jubilados y en el trabajador en aquel entonces 500 pesos, y un trabajador medio estarían en 400 pesos y la gran mayoría, y habría una porción entre los 400 y los 600 que sería el grupo. Para arriba no creo que habría muchos, salvo ya los ejecutivos, porque la masa de trabajadores en aquel entonces andaban ahí nomás galeando, como están galeando muchos ahora. Esta señora le quitó y admitió un descuento del 13% en todos ellos, y me acuerdo que después se fue a juicio y lo perdieron el juicio, porque era lógico, esos juicios se perdieron, los perdió el Estado. Pero cuando vino Kirchner, lo primero que hizo fue aumentar el sueldo a todos los tagarnas, a todos los funcionarios, el 100%. A los jubilados le devolvieron y a cuentagotas,